presidenta de la Nación y el gobernador de la provincia, lo estábamos contando. Acá estoy viendo en la página 5 del diario La Capital, la edición impresa, una carta, una solicitada que hace pública el gobernador, Hermes Wiener, y dice: solicitada, Santa Fe, cuna de la Constitución Nacional, 3 de octubre de 2011. Señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, hace un mes le envié una carta solicitando la convocatoria a un diálogo nacional para analizar con todos los sectores políticos y sociales las oportunidades y sobre todo los graves problemas que afronta el país, y ahí vuelve a pedir el diálogo con una serie de puntos que especifica en esta carta pública que hace el gobernador de la provincia y también candidato a presidente. Bueno, algo que ya hizo en la última visita, ¿no?, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que justamente movió algunas críticas por parte del Frente para la Victoria. Sí, bueno, vamos a ver cuál será el clima hoy allí en el acto donde se van a encontrar. Lo cierto es que se va a presentar un plan industrial, están invitados gobernadores, empresarios de todo el país. En Venado Tuerto va a ser el acto y estamos en contacto con el intendente de esa ciudad santafesina, José Luis Freire, está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Freire? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por el contacto. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Muy bueno, bien. ¿Cómo están preparando todo allí? Cuéntenos un poco cómo se va a desarrollar la actividad con la visita de la presidenta y también del gobernador. No, los preparativos, digo, desde ya que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, es la verdad que un evento importante y grande, digamos, ha pasado a ser grande a partir de la presentación del Plan Estratégico Industrial Argentina 2020. Ajá. Estamos con agua, así que estamos siguiendo con mucha expectativa a ver cómo va avanzando el clima sobre el mediodía o pasadito el mediodía, para ver cómo seguimos con la marcha del acto. De todas maneras, la presencia de la presidenta está confirmada a pesar del hasta el clima. Momento todo sigue, toda la actividad prevista sigue en pie, ¿no? A partir de las 15 horas la ministra Débora Giorgi va a presentar, frente a industriales de todo el país y gobernadores, va a estar presentando lo que es el Plan Estratégico Industrial Argentina 2020, en los detalles más técnicos, más gruesos si se quiere, y a partir de las 16:30, o más cerquita de las 17, va a estar arribando la presidenta con un recorrido por la planta y obviamente ya lo que es el acto formal de lanzamiento de este plan. Freire, con respecto a que falten, bueno, 19 días para las elecciones nacionales y que tanto el gobernador de la provincia como la presidenta sean candidatos en las próximas elecciones, ¿esto usted cree que le pone un condimento especial al acto de hoy? ¿Que puede haber algún cruce en términos políticos? Si hubiera un cruce sería una pena, digamos, ¿no? Porque me parece que si bien es inevitable poder es imposible soslayar el hecho de que estamos a 20 días de una elección y que estas actividades se desarrollan en el marco y con dos candidatos a presidente, pero me parece que la actividad es demasiado institucional, ¿no? En Rosario a mí me tocó estar y lo que compartimos, la verdad que no es grato que se desvíe demasiado la cuestión cuando uno está tratando o llevando adelante un tema tan importante como era en Rosario, por ejemplo, la inauguración de un centro biotecnológico, o en este caso el lanzamiento de un plan, que es un plan además preparado por una gran, además del Estado Nacional, con la participación de gran parte de la sociedad argentina, donde participaron cámaras industriales y empresariales de todo el país, han participado universidades, han participado municipios, parques industriales. La verdad que sería una pena, digamos, que tenga otra connotación la actividad, porque nos haría perder de vista el hecho importante de lo que tiene que ver con la actividad institucional. Me parece que el resto puede plantearse en los ámbitos que corresponden. Freire, estábamos repasando ahí, entonces se va a presentar el Plan Estratégico Industrial 2020. Digo, ¿tienen o se adelantó algún lineamiento de lo que va a implicar, por ejemplo, para la provincia de Santa Fe el desarrollo de este plan? Básicamente, digamos, lo que nosotros conocemos son líneas muy gruesas, no conocemos en detalle la presentación del plan. Lo que conocemos son los adelantes que seguramente ustedes conocen, lo que tiene que ver de qué manera llevar el PBI a 150.000 millones, de qué manera llevar la tasa de desempleo a menos del 5%, la sustitución de importaciones o el tema de la industrialización de la ruralidad. Son títulos que nosotros conocemos esos ejes, pero no conocemos en desarrollo o en detalle lo que es el desarrollo del plano, lo que va a ser el documento final. Uh-huh. Eso en detalle no lo conocemos. Estábamos repasando que desde la fundación de Venado Tuerto pasaron 4 presidentes por esa localidad. Sí, recuperación de la democracia, 3. Ajá. Digo, ¿y cómo toman o cómo qué expectativa hay, digamos, por la visita de la presidenta, si no se suspende por la lluvia, digamos, ahí entre los pobladores de Venado Tuerto? No, ¿cómo se han preparado? Expectativa en la ciudad y en la región, digo, ya la visita de la de un presidente es un hecho destacado para la región, pero mucho más que sea esta presidenta en particular y en esta coyuntura en particular, pero además también porque para nosotros, y así lo viven los benadenses y la gente de la región, la verdad que la gente vive con mucho orgullo el hecho de que la presentación de un plan nacional se haga en el interior del país, se haga de manera verdaderamente federal. No es un anuncio o una presentación hecha en Capital o en la Casa de Gobierno, sino se hayan elegido esta región, que hayan elegido la provincia de Santa Fe, nos llena todo de orgullo, ¿no? Industrialmente, ¿cómo está Venado Tuerto? Digamos, ¿cómo, qué características podría darnos de él? Espectacular. Como dato te puedo aportar que hasta el 2003, en nuestro parque industrial, que tiene 100 hectáreas, estaba al 40% de su capacidad. Hoy está al 100% de su capacidad, con una infraestructura impresionante y con un resguardo aduanero propio, con un crecimiento fenomenal, digamos, ¿no? Estamos definiendo otro predio para poder ampliar lo que es la actividad industrial y el crecimiento del parque industrial. Uh-huh. Y básicamente, ¿verdad?, en relación a la producción industrial, ¿en qué se especializa Venado o cuál es el auge que está teniendo ahora? Ya que nosotros también, un valor agregado que tenemos es el hecho de que hay una actividad económica muy diversificada, si bien la actividad principal desde ya y muy desarrollada es la actividad agropecuaria, hay una industria de la semilla muy importante, los principales semilleros del país están radicados en esta zona, pero además digo de que la industria está muy ligada a la actividad agropecuaria, las principales industrias o la mayoría de las industrias tienen que ver con la metalmecánica y con el valor agregado que se le genera a la materia prima agropecuaria. También hay industrias que no tienen nada que ver con la agropecuaria y son empresas familiares que han tenido un desarrollo nacional, internacional y que están exportando muy bien hoy por hoy, como por ejemplo esta planta de Corben Motos, que fabrica amortiguadores, que fabrica motos, como Garro Fabril o como Essen, que fabrica ollas de aluminio. Digo, ahí distintas empresas que han diversificado su actividad y que le está yendo muy bien. Y de aquellos momentos tensos, digamos, de la ciudadanía con el gobierno nacional, sobre todo en las zonas vinculadas a lo agropecuario, digo, en el momento del conflicto con el campo, ¿ha cambiado la percepción? Digo, ¿cómo está la cosa ahora con respecto a la visita de una presidenta y cómo le fue en las elecciones? Es otro clima, digamos, ¿no? Es otro clima en nuestra región, creo que es otro clima en el país. Creo que los argentinos de aquel momento tan tenso, tan complejo, hemos aprendido que es importante debatir, discutir ideas, que es importante que cada sector defienda sus intereses, es hasta lógico, ¿no?, y razonable, pero siempre en un marco de racionalidad, siempre en un marco de diálogo, y además porque hay claros ejemplos de construcción en la diversidad, ¿no? Bueno, creo que nosotros, humildemente, desde nuestra región, hemos podido dar muestra de eso, ¿no?, de poder trabajar en conjunto sectores privados, entidades intermedias, sectores públicos, y donde, bueno, hemos podido avanzar en obras de infraestructura para la ciudad, en mejoras competitivas para la región. En ese sentido, nuestro resguardo de enero es una prueba de la alianza entre el Estado Nacional, el Estado Municipal, el sector privado y entidades intermedias, ¿no? Ese fue un logro en conjunto. Bien, dos últimas preguntas muy breves. ¿Quién ganó en la elección a gobernador aquí en la provincia de Santa Fe, en Venado Tuerto, y quién ganó la interna abierta del 14 de agosto? Ganó del CEL la general de gobernador en nuestra ciudad, y ganó Cristina Fernández de Kirchner en la primaria del 14 de agosto. Bien, bueno, le agradecemos, Freire, este contacto y vamos a seguir viendo qué sucede con esta actividad tan importante para la región y sobre todo para la ciudad de Venado Tuerto. Muy amable por atendernos. Gracias por el contacto. Hasta luego. Que tenga buenos días. Estábamos hablando con José Luis Freire, intendente de Venado Tuerto. Se prepara el acto hoy central allí con la visita de la presidenta, también estará el gobernador de la provincia, y a 19 días de las elecciones, con un lanzamiento importante que tiene que ver con el Plan Industrial 2020, las expectativas de crecimiento industrial de aquí a los próximos 10 años, ¿no? Bueno, hasta acá, por lo menos, estaba confirmada la visita de la presidenta. Imaginemos que muchos allí en Venado Tuerto deben estar haciendo cruz de sal como para que pare de llover, y evidentemente se confirme aún más, ¿no? Porque sabemos que en general, cuando las cuestiones climáticas están un poco inestables, a veces se suspenden algunos viajes, ¿no? Claro, claro. Habrá que esperar hasta la tarde para ver si efectivamente se da. Bueno, 10:20 de la mañana.